es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En Alternativa Latinoamericana. Estamos ya en tiempo de mujeres, nuestra hora de género en Alternativa Latinoamericana, Mujeres por la Democracia. Hoy, en Género en la Mira, el espacio de nuestra amiga y compañera, la mexicana maestra en estudios de género, Daniela Villegas, desde Sydney, Australia, nos habla sobre Guerreras hechas en Latinoamérica, una serie de 8 retratos realizados por la artista feminista peruana María Acha Kutcher. Hecha en Latinoamérica es la nueva serie del proyecto Mujeres Trabajando por Mujeres, cuyo lanzamiento se llevó a cabo en los espacios publicitarios del sistema de transporte colectivo de la Ciudad de México, Metro, y en la red de transporte de pasajeros del Distrito Federal, del 1 de noviembre al 31 de diciembre. La serie consiste en retratos digitales de mujeres latinoamericanas que han conseguido crear su propio espacio en campos profesionales tradicionalmente dominados por hombres. Ali Stones, Milka Duno, Power Paola, Mare Advertencia, Itzel Nájera, Jackie Nava, Cynthia Blackat y Niña Dios. No podemos dejar pasar lo que sucede en mi querido México. La tragedia que sufre por culpa de los malos gobiernos ha desatado el enojo, que si no la ira del pueblo, afectado por las políticas neoliberales impuestas que tienen como resultado pobreza, violencia, desapariciones y un sistema de violación a los derechos humanos. Y son estas políticas las que más afectan a las mujeres, no solo en cuestiones económicas, sociales, culturales, sino también en su entorno afectivo familiar. La desaparición, sea por el motivo que sea, es un golpe que afecta mayormente a las madres. Y son ellas, como ya lo hemos hablado en este programa, las que inician grupos, redes, caravanas para buscar sin descanso a sus hijas e hijos. Es por este reconocido trabajo que el mundo se une y solidariamente apoya sus actos y actividades. Las 43 madres de los estudiantes normalistas desaparecidos han iniciado un recorrido por todo el país en busca de sus hijos, en busca de la justicia. Y en ese recorrido han encontrado más dolor y a más madres. Hablaremos sobre Madres de Ayotzinapa aglutinaron causas en una sola lucha. Y precisamente hablando de estas madres, conoceremos el caso de Edita Maldonado, hondureña, quien junto con Emeteria Martínez, fallecida en 2013, fundó las caravanas de madres centroamericanas. Esta caravana, que como cada año, recorren largas distancias desde sus países de origen hasta el norte de nuestra América, en busca de sus hijas e hijos. Hablaremos de Edita Vence el Dolor, buscando a migrantes desaparecidos. Y estando en el mes de la no violencia contra la mujer, ONU Mujeres llamó al Estado mexicano y a la sociedad civil a través de la campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres, a eliminar la impunidad, garantizar el acceso a la justicia y generar medidas que protejan la vida de la población femenina. La representante de ONU Mujeres apuntó que es muy importante contar con una estrategia global en cada país para generar un cambio estructural hacia la igualdad de género, con la mejora de información, programas y servicios multisectoriales al acceso a la justicia y fortalecer las estrategias de prevención en el marco de las políticas de igualdad. Todo esto, además de nuestro reporte de la hermana Radio CIMAC Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten. Pero sobre todo, agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Daniela Villegas e Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores o en la página de esta radio en www.cfru.ca, en los apartados de archivo, por día, hora y programa, Alternativa Latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Radio Sumac. Especialistas en salud mental y organismos internacionales coinciden en la importancia de prevenir y atender la violencia psicológica, ya que tiene graves implicaciones para la salud femenina e incluso puede conducir a la muerte. Pese a ello, y a que las leyes mexicanas reconocen este tipo de violencia como una de las formas de agresiones de género, no hay medidas de prevención ni de atención específicas. Alejandra Bux Lomelí, psicoterapeuta y directora del Centro de Salud Mental y Género, explica que las diferentes manifestaciones de violencia generan síntomas físicos y emocionales que destruyen paulatinamente los recursos físicos y emocionales de quienes reciben estas agresiones cotidianamente. La inoperancia del gobierno federal durante casi 2 meses obligó a miles de personas, cientos de ellas mujeres, a iniciar el pasado 12 de noviembre una brigada nacional por la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, agredidos y desaparecidos por policías municipales y el grupo criminal Guerreros Unidos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre. Las madres, hermanas, estudiantes, maestras y activistas que participan en la caravana que recorre Guerrero, la cual inició el 15 de noviembre, han recorrido durante más de 100 horas caminos de terracería. Al presentar este 19 de noviembre el estudio de la implementación del tipo penal de feminicidio en México, causas y consecuencias 2012 y 2013, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio concluyó que el personal judicial sigue sin comprender el tipo penal de feminicidio y que esta forma de violencia extrema queda invisibilizada en los códigos penales debido a las trabas para su investigación. María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora del observatorio, informó que 3.892 mujeres fueron asesinadas de 2012 a 2013. Pero solo se abrieron 603 investigaciones por feminicidio. ¡Jamás serán vencidas! 45 mujeres de Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala integran la caravana de madres centroamericanas, Puentes de Esperanza. El día 20 de noviembre iniciaron la búsqueda de sus hijas e hijos desaparecidos, como lo hacen cada año desde 2004. En el estado de Tabasco, al sur de México, comenzó el recorrido, en donde visitarán hospitales, bares, reclusorios, albergues y plazas públicas con el fin de recopilar pistas para localizar a sus seres queridos. Pese al acuerdo que hizo el gobierno federal el pasado mes de mayo con familiares y abogados, persiste la impunidad por el asesinato de la defensora mexicana de derechos humanos Betty Cariño y del activista finlandés Jiri Jakola mientras participaban en 2010 en una caravana humanitaria hacia San Juan Copala en Oaxaca. En conferencia de prensa, con motivo de la quinta visita a México de la madre y el padre del activista Jiri Jakola, familiares y abogados informaron que a 4 años de la tragedia y a 6 meses de firmados nuevos acuerdos, siguen sin cumplirse las órdenes de aprehensión contra los responsables del crimen. Radio Sumac. Especialistas en salud mental y organismos internacionales coinciden en la importancia de prevenir y atender la violencia psicológica, ya que tiene graves implicaciones para la salud femenina e incluso puede conducir a la muerte. Pese a ello, y a que las leyes mexicanas reconocen este tipo de violencia como una de las formas de agresiones de género, no hay medidas de prevención ni de atención específicas. Alejandra Bux Lomelí, psicoterapeuta y directora del Centro de Salud Mental y Género, explica que las diferentes manifestaciones de violencia generan síntomas físicos y emocionales que destruyen paulatinamente los recursos físicos y emocionales de quienes reciben estas agresiones cotidianamente.

Hola, seguimos en Tiempo de Mujeres, el espacio de género en CFRU, la radio universitaria de Guelph. Y en Género en la Mira compartiremos el proyecto feminista Hecha en Latinoamérica, de la artista peruana María Asher, que muestra en los espacios públicos del metro de la Ciudad de México, a través de imágenes digitalizadas, a mujeres sobresalientes en ámbitos tradicionalmente cooptados por hombres, como son el hip hop, el automovilismo, el boxeo y el graffiti. Esa muchacha que viene y que pasa, dulce balanceo, camino del mar. Tiene su cuerpo dorado del sol de Ipanema, y cuando ha pasado se queda el poema, la cosa más linda que han visto pasar. El mundo hace un guiño, se llena de gracia, se vuelve más lindo deseando su amor. Ser mujer en Latinoamérica. ¿De qué manera impactan los diversos orígenes, contextos de las latinoamericanas en su conformación como sujetas de derecho y enunciación? ¿Cuál es la imagen de mujer latinoamericana que se proyecta mayoritariamente en los medios de comunicación? ¿Y qué otras imágenes disidentes del estereotipo de la mujer latinoamericana son creadas y difundidas por las y los artistas? Estas son algunas de las preguntas a las que invite a reflexionar la serie de imágenes Hecha en Latinoamérica, de la artista feminista peruana María Hacha Kutcher. La serie de 8 retratos digitalizados de latinoamericanas sobresalientes en ámbitos tradicionalmente cooptados por hombres, como el hip hop, el automovilismo, el boxeo, el graffiti, se exhibirá hasta el 31 de diciembre en los espacios publicitarios del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México, así como en transportes de la Red de Transporte Público, RTP. Jóvenes artistas de la rima, el sampleo o la guitarra dialogan con artistas gráficas dedicadas a la historieta y al graffiti, así como con haces del volante y de los puños. acompañadas de frases proporcionadas por las mismas protagonistas de las imágenes, así como una pequeña biografía, Ali Stone, DJ, Cynthia Blatcat, guitarrista de Mystical Girls, Milka Duno, piloto profesional, Itzel Nájera, conocida como News, grafitera, Mare, advertencia lírica, rapera, Power Paola, historietista, Jackie Nava, boxeadora, y Niña Dios, rapera, motivan y empoderan a las mujeres que las ven en los andenes de distintas estaciones del metro de la Ciudad de México. Debemos ser nosotras las que hablemos, señala María María Acha Kutcher en el pasado programa de Luchadoras en Rompeviento TV, al hablar sobre este nuevo proyecto realizado en colaboración con el Gobierno del Distrito Federal y Mujeres DF y Antimuseo, del cual es codirectora. Sin duda es muy cierto lo referido por la artista. El contarse a sí mismas a través del registro de la memoria de las hazañas, retos, luchas, es fundamental al generar una historia propia de las mujeres y sobre todo una desde nuestra propia región latinoamericana. En el libro Mi Historia de las Mujeres, publicado en español en 2008, la escritora francesa Michelle Perrot ya señalaba que el relato de la vida de las mujeres ha sido silenciado desde la época de los griegos, donde el espacio de lo público, aquel concebido como masculino, era considerado de mayor relevancia en contraste con la esfera de lo privado asignada a las mujeres. Por ello mismo el afán de Perrot de rescatar el relato femenino no solo en lo doméstico, sino también el de la progresiva incorporación en la esfera pública de las mujeres en Occidente, dotándole de importancia. Tal y como la historiadora Michelle Perrot delineó en su investigación los aportes, luchas y retos de nuestras antecesoras en Europa, el trabajo visual de María María Acha Kutcher es fundamental, pues visibiliza a las mujeres que han utilizado su propia voz en la construcción de una historia propia en Latinoamérica. Como la misma artista Acha Kutcher mencionara, la idea es mostrar una imagen nueva de lo que es la mujer latinoamericana y también una muy empoderada, recuperando terreno, conquistando ese terreno tan masculino. La serie hecha en Latinoamérica pertenece a Mujeres Trabajando por Mujeres, proyecto concebido para espacios públicos que recupera la memoria histórica de las mujeres a través de retratos biográficos de personalidades femeninas que han forjado el cambio y han luchado por mejorar la situación de las mujeres. Ser mujer es ser guerrera y es vencer los límites y estereotipos que la sociedad nos impone, frase que acompaña el retrato de la DJ colombiana Ali Stone, así como la estrofa de la canción ¿Qué mujer?, que menciona creer, vencer, tener poder, mujer, no te limites a lo que te piden ser, de la rapera oaxaqueña Mare, advertencia lírica, irrumpirán a lo largo de las estaciones Allende, Tacubaya, de la línea 1 y 9, Lázaro Cárdenas, Zaragoza, Chilpancingo, Chabacano, Garibaldi, Indios Verdes, Pantitlán, San Lázaro y Tasqueña. Ojalá estos mensajes fueran en todas las estaciones del metro y en todas las calles de la ciudad. Agua de beber, agua de beber, madres de Ayotzinapa aglutinaron causas en una sola lucha. El Zócalo, escenario del hartazgo contra la impunidad. Angelina Jocelyn Soto, CIMAC Noticias. La furia de 43 madres y padres guerrerenses que buscan desde hace 55 días a sus hijos normalistas, desaparecidos por policías municipales, congregó en esa capital a una movilización de miles de personas durante casi 9 horas en el Zócalo, que con sus voces exhumaron del tiempo otras desgracias humanas y recordaron que el Estado mexicano aún tiene deudas con la sociedad civil. El pasado 20 de noviembre fue el cierre de la Brigada Nacional por la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos, a los que convocaron el pasado día 12 las madres, padres y compañeros de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, que fueron agredidos el 26 de septiembre por policías municipales y el grupo criminal Guerreros Unidos en Iguala, Guerrero. Tras los 9 días en los que 3 caravanas recorrieron en autobuses varias entidades del país para llamar a la sociedad a que se sume en la demanda de justicia, no solo para sus hijos, sino para todos los desaparecidos, las familias de los normalistas y sus acompañantes llegaron la tarde al Zócalo en el centro de esa ciudad. En solidaridad con el llamado de las madres, escuelas públicas, entre ellas universidades, que en días pasados se movilizaron por la defensa de su autonomía y de la calidad académica, iniciaron un paro activo de 48 horas. A la par, en 10 estados de la República y más de 12 países, miles se sumaron con marchas, eventos culturales, a las acciones globales a favor de la aparición con vida de los 43 estudiantes normalistas. La antesala de la marcha hacia el Zócalo fueron los intentos de decenas de jóvenes por bloquear el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y otras vialidades. Al borde de las 5 de la tarde llegaron al Ángel de la Independencia, la Plaza de las Tres Culturas y el Monumento a la Revolución, miles de estudiantes para exigir mejores oportunidades educativas, campesinas que frenan el despojo de sus tierras y defensoras de derechos humanos que día a día sobreviven los riesgos de su labor. Otras madres, cientos de ellas, cuyas hijas e hijos están desaparecidos o fueron asesinados ante la omisión del Estado, también se unieron a la protesta para, como ellas dijeron, repudiar la impunidad. Si bien para la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal solo había 30.000 manifestantes, cualquiera de las y los presentes podría corroborar que en la Plaza de la Constitución, con capacidad para albergar a 100.000 personas, no había un resquicio libre. Además de que en calles aledañas como Madero y 20 de noviembre, el paso de los contingentes paró hasta las 9 de la noche, una hora después de que concluyera el mitin de las madres y padres de los normalistas. Mientras esperaban la llegada de las madres de Ayotzinapa, las mujeres gritaron con toda la garganta que renuncie Enrique Peña Nieto, titular del Ejecutivo Federal, y que regresen con vida no solo los 43 normalistas, sino a las miles de personas desaparecidas, mujeres, niños, activistas y perseguidos políticos de todos los sexenios pasados. Ni ellas, que ayer regresaron de 9 días exhaustivos al participar en la Brigada Nacional, ni las madres que llevan una búsqueda de más de 5 años y que estuvieron presentes, asomaron en su rugido un tono o una muestra de cansancio. En este movimiento, que a decir de Natalia Ruiz, maestra manifestante, tocó la sensibilidad de un número importante de personas, porque son los hijos del pueblo y del país, y a los hijos nadie los toca. Y es que en la tragedia motivo de esta mega protesta están implicados el Partido de la Revolución Democrática, partido de izquierda, que hasta el día de la desaparición de los normalistas gobernaba el municipio de Iguala y el estado de Guerrero. El gobierno federal priista, que no ha podido esclarecer el caso, y el panista, que registró el mayor número de personas desaparecidas en el sexenio anterior. Debido al hartazgo de la sociedad en general, ese día confluyó como no se había visto en años, una movilización que aglutinó a todas las causas y que fue encabezada por las 43 madres. Es la primera vez en muchos años que estamos de acuerdo en el Distrito Federal y el país entero en no permitir más injusticias, corrupción y en estar del lado de los muertos y desaparecidos. Hay que estar hoy como el primer día que salimos a las calles para protestar, dijo una mujer de 56 años que sobre Paseo de la Reforma esperó con calma la llegada de las madres. Creo que todos nos sentimos culpables, porque esto mismo lo debimos haber hecho hace mucho por el incendio de la guardería ABC y las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, o las agresiones en San Salvador Atenco, Estado de México. Creo que esto es una llamada de atención, porque no tenemos que permitir ni una más, enfatizó. Cuando la caravana proveniente de Guerrero llegó al Ángel, un grito unísono, con el puño levantado de la gente, les recordó a las madres de Ayotzinapa que no están solas. María Estela Velasco Bustamante, jubilada del Estado de México, asistió para exigir a la sociedad que despierte. El miedo inmoviliza y la furia fortalece. Más vale estar rabiosas, sostuvo. Durante la marcha, las madres de los 43 normalistas, que en días pasados encabezaron marchas, dieron discursos, recibieron abrazos de la gente que las recibió en cada estado que visitaron, caminaron con la mirada bien fija en la multitud. En el trayecto, jóvenes mexiquenses recordaron a las familias que el feminicidio en su entidad amedrenta a las adolescentes. Un grupo de 7 mujeres jóvenes gritaba: ¡Ayotzi, aguanta! ¡México está en lucha! Mientras una de ellas, con un saxofón, turnaba melodías entre cada consigna. En la Glorieta de La Palma, sobre Reforma, una manifestante que dijo haber participado en el movimiento estudiantil de 1968, señaló que México guarda un coraje eterno, porque desde entonces los asesinatos de jóvenes quedan impunes. En el templete del Zócalo, donde se encontraron familiares y normalistas de las 3 caravanas, 2 madres, como pocas veces durante los eventos públicos, tomaron la palabra. Queremos que nos regresen a nuestros hijos, porque ustedes los tienen. Pero no son solo nuestros hijos, son miles de desaparecidos, expresaron a la multitud. Madres y padres pidieron a la sociedad civil unirse en un solo movimiento para destituir a Peña Nieto y buscar a todas las personas desaparecidas. Al cierre, una mujer sostenía, tras el templete vacío, una cruz de madera. Su lucha empezó en el 2011, cuando su hijo, estudiante de filosofía en la UNAM, fue asesinado. Tras escuchar el mensaje de la caravana, esta mujer recalcó que las 43 madres, como la sociedad entera, pueden contar con su lucha, único propósito en su vida que ya lleva varios años. La única justicia la hacemos nosotras, y mientras yo esté con ellas y ellas conmigo, nunca estaremos solas. Es el sol, es la noche, es la muerte, es la luz de arrebol. Es un árbol del campo, es el nudo, es madera, caña, candela. Es la mata de pera, es madera de viento, es la misma ladera. Es es misterio profundo, es el quiero o no quiero, es el viento soplando, es el fin de espera, es la viga, es el vano, es la fiesta primera, es la lluvia cayendo, es la voz la vivera, las aguas de mar, el final de la entrega, es el pie, es el suelo, es la marcha anterior, pajarillo que va, piedra de rosa. Es el fondo del pozo, es el fin del camino, es el gusto, el disgusto, es error, desatino, es un clavo, un error, un tremendo descuento, una gota cayendo, una cuenta, un cuento, es un pez, es un gesto, es la plata brillando, es la luz que será, la mañana llegando, es la leña, es el día, es la huella, es la llama, la botella de cal, es el agua que cae, el proyecto de casa, es el cuerpo en la cama, es el coche atascado, es el lobo en la rama, es un paso, es un puente, es un sapo que va, es un poco de campo, una rana que está, son las aguas de marzo, es verano, es canción, la promesa de vida en tu corazón. José, una espina en la mano, es un corte en el pie, son las aguas de marzo, es verano, es canción, la promesa de vida de tu corazón, es palo, es piedra, es el fin del camino, es un resto de tronco, es el mismo destino, es un paso, es un puente, es un sapo que va, es un bello horizonte, una rana que está, son las aguas de marzo, es verano, es canción, promesa de vida de tu corazón. Palo, piedra, fin, camino, resto, tronco, pan, destino, trozo, vino, vida, sol, suerte, muerte, lazo, oh, son las aguas de marzo, es verano, es canción, la promesa de vida de tu Edita vence el dolor buscando a migrantes desaparecidos. Su hija falleció, pero brinda esperanza a otras madres. Anayeli García Martínez, CIMAC Noticias. Hace 10 años fue tan grande el dolor que sintió Edita Maldonado por la muerte de su hija, Rosalidia Pérez, que dejó de participar en las caravanas de mujeres centroamericanas en busca de sus hijas e hijos migrantes, que ella misma ayudó a fundar. Este año fue diferente, reconsideró y de nuevo se sumó al viaje hacia México. Edita es parte de un contingente de 42 personas, entre madres, familiares y activistas, que busca a sus desaparecidos y que fue ayer recibida entre flores y aplausos de migrantes de Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador, que se albergan en el refugio La 72. En este municipio del sureño estado de Tabasco. Al llegar a México, esta mujer, que junto con Emeteria Martínez, fallecida en 2013, fundó las caravanas de madres, conversó con CIMAC Noticias sobre sus trayectos, hazañas y las esperanzas que abriga al venir desde Centroamérica para encontrar a las y los migrantes desaparecidos. Un día, a esta mujer nacida en la ciudad de Progreso, departamento hondureño de Lloro, una vecina le dijo que en Radio Progreso, una emisora local, ayudaban a las personas a emigrar hacia Estados Unidos. Edita no quería dejar el país, pero escuchó el programa para saber de su hija desaparecida desde 1995. En 1999, cuando el huracán Mitch azotó Honduras, Radio Progreso formó un comité de búsqueda de desaparecidos tras el desastre natural. Luego de esa labor, las mujeres se dieron cuenta de que había muchas personas desaparecidas durante los flujos migratorios. En enero del 2000 empezamos a reunirnos. En junio de ese año hicimos una caravana hasta Tegucigalpa, relata, mientras está sentada en la plaza central de este municipio regado por los ríos Usumacinta y San Pedro Mártir, y uno de los mayores presencias de migrantes centroamericanos, que en su mayoría jóvenes que caminan horas para rodear los cerros y cruzar la frontera entre Tabasco y Guatemala. A esta plaza llegó ayer por la 10ª caravana de madres centroamericanas que este 20 de noviembre montó una exposición con fotografías de sus desaparecidos para ver si alguien veía las imágenes, reconocía los rostros y tenía información sobre ellos. La naciente organización, recuerda Edita, era el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso, COFAMIPRO, que tenía un programa de radio donde ella empezó a participar. Quizás tuvo suerte, pero su hija la escuchó y le mandó una carta diciéndole que estaba en México. Ella me manda una carta, le contesté y le dije que íbamos en diciembre para Tecunumán, Guatemala. Ahí llegó su esposo para saber que era verdad que era mi hija. Él hizo una llamada. Hablé con ella. La tos y la gripe la tenían muy mal. No se escuchaba bien. Entonces le dije, mira, que no te conozco bien la voz. La hija de Edita, Rosalidia, vivía en Tonalá, Chiapas, pero estaba tan enferma que no pudo ir al encuentro de su madre y solo la llamó por teléfono. Debido a que no reconoció su voz, Edita preguntó los nombres de sus padres y los nombres de sus dos hermanos pequeños. Cuando la activista escuchó la respuesta, solo pensó, sí, es mi hija, está viva. Desde que ingresó a COFAMIPRO, a Edita se le podía ver en cada manifestación que se organizaba para buscar a migrantes desaparecidos. Se le veía alzando la voz, repartiendo fotos, organizando mujeres y planeando caravanas. En julio del 2000 hicimos una caravana hasta Tegucigalpa, capital de Honduras. En diciembre otra hasta Tecunumán. Y el 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, entramos a la procesión hasta Hidalgo, México, y encontramos a varias personas. En 2003, madre e hija se encontraron en Chiapas, y en octubre del 2004, Rosalidia le llamó a Edita y le pidió que la llevara a Honduras, porque estaba muy enferma. Solo me duró 2 meses. El 29 de diciembre se me murió. Nunca supe de qué estaba enferma. Estuvo en hospitales. Salió todo negativo. Me dijeron que era un mal que le habían hecho para que muriera rápido. El día que la sacó de un hospital de la ciudad hondureña de San Pedro Sula, Rosalidia falleció a los 36 años de edad, al ir a rumbo a casa. En mis brazos murió, dice, al recordar que en ese momento no sabía si seguir o no en el comité. Estaba desorientada, no sabía qué hacer. Al final, decidió seguir trabajando por personas migrantes, pero sin ir a las caravanas. Además de ser madre, Edita es partera y locutora de Radio Progreso. En el COFAMIPRO, es la secretaria, integra todos los expedientes, verifica que tengan acta de nacimiento, que estén las copias de ADN y que esté todo en orden. ¿Qué le convenció para seguir luchando? Le pregunta Simac Noticias. Edita responde, el dolor de las demás madres, ver a un montón que lloraban como yo. Dije, no se termina aquí. La última señal para regresar a México, cuenta, sucedió hace 10 días, cuando murió su madre, de más de 80 años de edad. En mi llanto me dije, andate, tienes que luchar por las que no han encontrado a sus hijas. Aunque sabe que no encontrarán a todos los desaparecidos, la esperanza de Edita parece ser mayor porque luego de cada caravana la gente llama por teléfono pidiendo ayuda. Son personas que quieren reencontrarse con sus familiares. Madre de 8 hijos, 5 que viven sin documentos en Houston, Estados Unidos, y 2 que murieron.

y generar medidas que protejan la vida de la población femenina. Al relanzar en esta capital la campaña Únete, que inicia el próximo 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y culmina el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, Ana Cuesmes, representante en México de ONU Mujeres, urgió a las instituciones del Estado y a la sociedad civil a realizar acciones para eliminar la violencia de género, que afecta al 63% de la población femenina. Gresmes señaló que la violencia contra las mujeres, que ocurre tanto en contextos de conflicto como de paz, es perpetrada y permitida por los estados, por lo que es necesario romper con el silencio y la impunidad, que son ofensas para las mujeres, y que propiciaron que tan solo en México, en el 2013, ocurrieran 2.502 defunciones femeninas con presunción de homicidio. Agregó que las mujeres indígenas y en contextos de pobreza cuentan con menores recursos que el resto de la población femenina para identificar la violencia, denunciarla y acceder a la justicia. La representante de ONU Mujeres apuntó que es muy importante contar con una estrategia global en cada país para generar un cambio estructural hacia la igualdad de género, con la mejora de información, programas y servicios multisectoriales, el acceso a la justicia y fortalecer las estrategias de prevención en el marco de las políticas de igualdad. También convocó a la sociedad civil a sumarse a este esfuerzo. Marta Lucía Michel Camarena, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, dijo que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar los derechos de las mujeres, pero recordó que la armonización en todas las entidades de las normas jurídicas para cumplir con este propósito es una deuda pendiente. La diputada por el Partido de la Revolución Democrática, PRD, mencionó que la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que entró en vigor en 2007, es uno de los instrumentos más acabados para combatir este flagelo, pero observó que las legisladoras están presentando reformas para incluir el término violencia política y violencia obstétrica, a fin de ampliar los alcances de esta norma en otros ámbitos. Michel Camarena criticó que pese a contar con esta norma general en algunos estados, como Guanajuato, todavía se utilicen otras leyes estatales o locales, como las de protección contra la violencia familiar, para castigar los delitos cometidos contra las mujeres por razón de género, y detalló que tanto legisladoras, académicas y representantes de la ONU están trabajando en otras reformas a la ley. Estas modificaciones, abundó, son por ejemplo para que se giren órdenes de protección de más duración para las víctimas, que no sean ellas quienes tengan que salir de sus hogares y acudir a un refugio cuando son violentadas, sino que sea el agresor quien tenga que salir del hogar. La diputada evidenció que en el Estado de México, que es la entidad con más denuncias por violencia contra las mujeres y el feminicidio, pero no así la que reúne más sentencias, mientras que Chihuahua, pese a no haber tipificado el feminicidio, es una de las entidades con mayor número de sentencias por delitos graves relacionados con el homicidio de mujeres. Las expertas coincidieron en que se deben destinar recursos federales para la prevención de la violencia, fortalecer los centros de justicia, mejorar los sistemas para declarar la alerta de violencia de género y generar mecanismos que permitan en los ministerios públicos y las instancias de salud identificar cuando una mujer es agredida. La campaña Únete, lanzada en 2013 junto con la promoción del Día Naranja, que se conmemora el 25 de noviembre, tendrá este año el lema Viste de Naranja tu Vecindario y se llevará a cabo durante los 16 días de activismo en los que la ONU, grupos civiles e instancias de gobierno aplicarán acciones para eliminar la violencia contra las mujeres. Y de esta manera llegamos al final de un programa más de Tiempo de Mujeres en Alternativa Latinoamericana. Emitimos desde la radio de la Universidad de Guelph, CFRU 93.3 FM, y por internet para el mundo por www.cfru.org.